No preguntes nada. Pero, ¿esto qué significa? A ver. ¿Te acuerdas la semana pasada el incidente que tuvimos? No sé, ya hubo tantos incidentes que ya no sé. Bueno, si me acuerdo. Con la vaca que terminó comiéndose parte del mobiliario. Sí. Y todas esas cosas. Bueno, sí. El tema, estuvimos viendo lo que se comió. Se comió parte de la mesa de mezclas de Godofredo. Sí, sí. Se comió parte de una estantería. Mm. Comió varios cables. Entonces Godofredo ahora la puso a reparar la estantería. Ah, ¿pero hizo previamente un curso de albañilería o...? De carpintería. Ni siquiera. Carpintería vacuna sería. Bueno, ahora está cortando maderas y la cosa es no hablar mucho del tema para que no se entere que estamos hablando de ella. Yeah, a ver. Y aparte, otra cosa que no te conté, Mariano, viste que Godofredo en su escritorio de trabajo tiene esa cosa verde, eso que se enrolla, que se prende. Bueno, no sí. Vamos a entrar en detalles. Bueno, la vaca vio eso, pensó que era pienso, pasto, comida, algo. Sí. Y en este momento está un poco... Se lo comió. ¿Cómo decirlo? Está en un estado de alegría, digamos. Se ríe de cualquier cosa. Ya. Bueno, tiene los ojitos, o sea, un poco cerrados, así. Va a hacer una mesa y igual sale un avión. Sí, o... hoy va a ser un día hermoso con la vaca. Es más... En cuanto comience a dormirse, no la despertamos más. La dejamos aquí dentro, nos vamos directamente. Lo que pasa es que depende dónde caiga a dormir. Como caiga delante de la puerta, igual no podemos salir. Esperemos. Bueno, me dice Godofredo que está todo listo para empezar. Bueno, a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Bueno, comienza una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. No vamos a dar demasiados detalles de lo que está sucediendo en el cuarto de control. Godofredo me hace señas de que tiene todo más o menos bajo control. Esperemos que así sea. Suben a todo más o menos decente. Exacto, más o menos decente. Parece que está grabando. Todos los cables y todos los controles en su sitio. Hasta ahora parece todo, así que no voy a perder un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido vestido de vaquero, el señor Mariano J. Sánchez. Como no me vi en el espejo, no me daba cuenta, la verdad. El sombrero le queda bien. Más allá de la pecera está Godofredo a los mandos y M punto. Y M punto, qué bueno. Que la veo ahí al fondo con el serrucho. Sí, sigue serruchando nuestra bueno, vaca. Y aquí a mi lado el inefable e inigualable Catriel Fernández. Muy bien. ¿Y qué le parece si sin perder un instante más vamos ahora mismo a nuestra afamada agenda de fueguitos? Vamos a la agenda. Agenda de fueguitos del viernes 15 de marzo al jueves 22 de marzo. Sábado 16 a las 22:30 en el... Nunca lo sé decir porque yo el inglés no lo sé pronunciar. Rogue of Alice. Un bar así con una decoración sesentera muy bonita. Concierto de Tikis and Mikis. El domingo 17 a las 18 horas en Toma 3, en el marco del POEX, se estará presentando Ciudadano Tinta. Un proyecto un tanto especial que tiene. Bueno, el lunes 18 a las 19:30 en la Escuela de Comercio y organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, hay unas charlas con asociaciones fotográficas de la ciudad. Estuve yo la semana pasada en una. Interesante. Entonces, el lunes 18 les toca a Fuensanta Núñez y Teresa González de la asociación Foto Miradas. Muy bien. Y el martes 19 a las 19 horas en el Ateneo de la Calzada, cuarta planta. Ah, te tocó a ti, mejor. Fotocine Asemella, Villa de Gijón. Momento. Proyección de la película Fotocostum... Cortame la música, Godofredo. ¿Cómo es esto? Proyección de la película Fotocostumbrismo de una pandemia de Mariano J. Sánchez, sí, a la misma hora del programa. Más o menos, sí. Nos estás haciendo la competencia a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser? No es a la misma hora, pero no hay tiempo. No, Godofredo, sí, cortale el micrófono. Si estoy allí, no voy a poder estar aquí. Lo siento mucho. Mala bueno, suerte. Entonces ahora, en castigo, pronuncie usted lo que viene. Bueno, y a las 20 horas, el martes 19, en La Botica, o sea, aquí, donde estamos ahora, calle Rocal número 6 de Gijón, grabación en directo, si no pasa nada con M punto, de el programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y el jueves 21 a las 17 horas en el Ateneo de la Calzada, en el marco del POEX, Encuentro Bajamarista. Bien, y el mismo jueves 21 a las 20 horas, un evento que nadie se puede perder. Nadie se lo puede dejar de perder. Nadie, sí. Nadie. En el Triskel, organizado por El Micro Es Vuestro, una entidad que sabemos aquí algo de ella, creo. Los conocemos levemente. Un evento que tiene un nombre un tanto especial, que se llama Micro Abierto Caótico. Caótico, qué raro caótico con el conductor ese que es tan, sí, tan, sí, tan molesto. El conductor de repente poniendo normes y luego llámase caos esto, no sé. Sí, sí, sí. Y es todo muy raro. Bueno, en conmemoración del 21 de marzo, porque es el jueves 21, ¿sí? 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía. Mundial. No, sí, no entremos en detalles ahí. No entremos en detalles porque nos vamos a meter porque en territorios peligrosos. Sí. Bueno, Mariano, terminada nuestra agenda, viene la sección del programa en donde le cuento a usted mis angustias, mis depresiones. Hoy va de depresión. Mis pérdidas de fe en la humanidad, pero sabe que hoy no. Hoy no tenía ganas de deprimirme. ¿Acabaremos en alto o no? Lo intentaremos, vale, lo intentaremos. Mire, venía pensando en estos días en eso de que mucha gente tiene la costumbre de que hay cosas que deben decirse y deben decirse así bestialmente, aún sin tener en consideración el efecto de las palabras que uno puede tener, el efecto que van a tener en otra persona. Y a veces se cae en agresiones innecesarias, ¿no? Claro. Que es algo que suele pasar, sobre todo en redes sociales, esas cosas, sí, donde la gente tiene muy poco autocontrol, ¿verdad? Incrementan eso, todo eso que estás diciendo. Exacto. Antes eran las bodas y comuniones. Claro. Antes eran otros eventos. Pero ahora ya son en Facebook directamente. Exacto. Pensando en esto, se me ocurrió muchas veces cuando a algunas personas vienen y le hacen un comentario determinado, de lo que sea, en donde la respuesta... Digamos, un insulto no estaría mal, sí, a veces, ¿no? Porque, a ver, Mariano J., me he enterado que usted saca interesantes fotografías. Y usted me dirá, y claro, me dedico a eso, ¿no? Claro. Me empecé a acordar de algunas anécdotas. Por ejemplo, Borges. ¿Alguna vez a Borges viene un señor y le entrega su poemario? Mire que hay que tener cara para ir a darle un poemario propio a Borges. Claro. ¿No? Y Borges, claro, era ciego y le agradezco mucho, caballero, que me dé su poemario. ¿Cómo se llama su poemario? Y el tipo le dice, con la patria adentro. Y Borges hace un silencio y le dice, caramba, amigo, qué incómodo, ¿verdad? Le dio a entender que el título no le gustaba. Claro. Luego me acordé de cierta vez que Neruda estuvo aquí en España y que fueron a una, no me acuerdo a qué ciudad, fue con Lorca, que iban a un encuentro de poesía. Y se encontraron con que en la estación no los estaba esperando absolutamente nadie. Sí. Y sí, esta es bastante conocida. Sí, y cuando van, es conocida, sí. Lo primero que le dicen, hombre, pero ustedes no están vestidos como poetas. Con lo cual la respuesta a un insulto a mí me encantaría. Y creo que fue Neruda que le dijo, no, es que somos de la poesía secreta. Fue eso una salida interesante. Me acuerdo también alguna de otro amigo de la casa, Groucho Marx, cuando, volviendo de una gira por Canadá, que vuelve a Estados Unidos, y en la aduana le presentan un formulario ahí para rellenar. Y en la parte de profesión, Groucho tuvo la buena idea de poner profesión contrabandista. Y él mismo cuenta en su autobiografía, Groucho y yo, que él no tenía idea de que se podía escanear con rayos X tantas pertenencias y partes del cuerpo de uno. Pero todo esto para, para mostrar que, bueno, a veces se puede apelar al humor, a la ironía, algunas formas. Bueno, esto viene a cuenta de que nosotros en un programa pasado oímos algo acerca de la presentación del libro de Norita Cortiñas. Y Norita Cortiñas, justamente, una pequeñísima anécdota que quedó fuera de los audios que teníamos, en donde cuenta cómo fueron las primeras veces que las madres de Plaza de Mayo iban a la plaza, intentaban marchar, la policía les decía que no podían estar, que circulen. Ahí nació la costumbre de las rondas, es decir, caminaban alrededor del monumento conocido como Pirámide de Plaza de Mayo. Pero más de una vez, al principio, directamente las detenían. Se las llevaban presas porque estaban buscando a sus hijos. Y eso, claro, en ese momento en el que desaparecía gente, buscar a sus hijos era algo peligroso. No estaba bien visto. Claro, esto es como una pequeña introducción, pero vamos a escuchar a las palabras de Norita Cortiñas, a ver cómo fue que se le ocurrió responder alguna vez a esas cosas que hacía la policía. Bueno, sí, nos llevaron presas muchas veces por escándalo en la vía pública. Estábamos arriba de la plaza. Nos llevaban a la comisaría de ahí, de cerca de la plaza, y bueno, primero era el revuelo, nos decían que le estropeábamos el almuerzo al comisario, a la policía, qué sé yo, bueno, todo así. Entonces hacía pasar una por una el oficial: señor, ¿usted para qué estaba haciendo en la plaza? Ah, yo estaba el día lindo, fui a tejer. Ah, mire, eligió la plaza, no se puede, señora. Sí, yo no molesté a nadie, yo fui a tejer. A la otra: señora, a pase, a ver, ¿usted por qué estaba en la plaza? Ah, yo estaba en la plaza porque tenían que ir a pagar unos impuestos en el banco, enfrente. No, enfrente no hay ningún banco que cobre impuestos. No, no sé, me equivoqué. No sé. Bueno, ¿y usted, señora? Ah, y decía, bueno, son 30 centavos de multa. A cada una, 30 centavitos de multa. Bueno, pagué. La madre sacaba el monedero, pero me toca a mí: señor, ¿y usted qué estaba haciendo en la plaza? Fui a buscar a mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Su hijo ha ido a la plaza? Sí, hace años y no está más. Entonces, bueno, me dice: bueno, tiene que pagar 30 centavos para quedar libres, ¿no? Ah, y decía, o 5 días de cárcel o 30 centavos. Entonces, algunas madres obsesionadas decían: bueno, yo quiero los 5 días de cárcel, a ver si me llevan a un lugar donde esté mi hijo, ¿no? O sea que los tipos no sabían ya qué contestar. Cuando me toca a mí, abro el monederito, pongo 60. Y dice: no, señora, llévese los 30. No, no, cóbrese ya para el jueves que viene. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y Mariano, usted sabe que estamos siempre conectados con Radio La Retaguardia de Buenos Aires. Sí. Y vamos a hablar, vamos a hacer un brevísimo resumen de algo que es muy extenso. El 4 de marzo pasado, justo un día antes de que grabáramos el anterior programa, hubo una audiencia judicial en los tribunales de Argentina, en donde se dictó la sentencia por un caso que se conoce como el caso de Victoria Analía Donda Pérez. Victoria Donda, como es conocida, fue diputada, fue secretaria de Igualdad, tuvo varios cargos políticos, pero la historia de Victoria comienza en julio de 2003, cuando Abuelas de Plaza de Mayo recibe una denuncia sobre el caso de una niña que había sido anotada como hija propia por un miembro de la Prefectura Naval, un tal ASIC, que había actuado en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el campo de concentración más grande de toda Argentina. La partida de nacimiento se encontró que era falsa, que había sido firmada por un médico que se llamaba Horacio Pesino. Los padres de Victoria Donda, que finalmente se supo, eran militantes de la Juventud Peronista. Cuando viene la dictadura, pasan a Montoneros, que era el brazo armado del Partido Peronista, que venía siendo proscripto desde el año 55 hasta el 73, y desde el 76 empiezan a cazar a todos los militantes. Victoria Analía Donda Pérez, se sabe que nació en el año 77, pero no se sabe la fecha. En 2004 recuperó su identidad gracias a las abuelas y al Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue una iniciativa que llevó adelante el Estado argentino. Gracias a los datos genéticos se pudo saber que su madre era María Hilda Pérez, que fue desaparecida el 28 de mayo de 1977. Ya estaba embarazada. Fue torturada, fue abusada, y esperaron a que naciera la chica para desaparecerla. Es decir, la mataban y con el cadáver nunca se supo qué hacían. Generalmente en la ESMA los subían a un avión y los tiraban al mar. El padre, José María Laureano Donda, desapareció en mayo de 1977. Se sabe que ambos estuvieron en el circuito Castelar, que es en el oeste del Gran Buenos Aires. Después pasaron a la ESMA, al padre lo eliminaron directamente. Ahora bien, aquí aparece, había nombrado un tal Asik, Juan Antonio Asik. Se sabe que Juan Antonio Asik era el supuesto padre, que fue el que expropió a ese bebé robado. Que en 2005 lo condenaron por delitos de lesa humanidad, y su esposa Noemí Esther Abrego, que encima también tenían otra hija que había sido robada a otros cautivos, que era la hija del matrimonio Ruiz Daneri. Todo esto se fue demostrando en el juicio. También, bueno, en ese juicio, José Luis Mañaco, que era el médico ginecólogo del Hospital Naval, que fue el que atendió en el parto. Detalle, digo atendió en el parto, porque en realidad el parto de Victoria fue atendido por otra secuestrada, de nombre Lidia Vieira. Luego, el médico Horacio Pesino, que firmó la partida de nacimiento falsa. Pero aquí aparece un detalle, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Primero, yo hablé de Lidia Vieira. Lidia Vieira, que fue la que ayudó al parto a la mamá de Victoria. Estaban en un sótano con algunos centímetros de agua, inundado con una mugre imposible. No lo puedo describir. Y como no sabían, no tenían idea del destino de esa nena, se les ocurrió pasar por su oreja una cintita. Y acá vamos a escuchar lo que dijo esta mujer, Vieira, en el juicio acerca de ese momento. A una niña que no sabíamos cuál iba a ser su destino. Estamos hablando de mediados del 77, donde no estaba todavía, no había habido muchísimas embarazadas. Esto recién comenzaba, la sala de embarazadas recién se establecía, porque antes parían en la enfermería o en otros lugares del sótano. Entonces, cuando nosotros decidimos ponerle el hilo azul es porque justamente no teníamos convencimiento de nada, no sabíamos ni qué iba a ser de nosotros, ni qué iba a ser de los niños, y lo más terrible que podíamos suponer era que fueran llevados a un orfanato. Eso era lo más terrible, y que lamentablemente después supimos que fue tan perverso el plan sistemático con estos niños que los hicieron sobrevivir para entregarlos a otras familias, y a familias, en fin, no quiero seguir dando explicaciones sobre esto. Bueno, acá tenemos un poco esto se escuchó en el juicio y el audio se corta porque muchas de las audiencias eran hechas por videoconferencia y por ahí la señal no estaba bien. En todo esto aparece un nombre, Adolfo Miguel Donda Tigel. Y uno dice, caramba, ¿de dónde me suena ese apellido? Victoria Donda, el padre de Donda, que también tenía ese apellido. Y acá viene la parte tenebrosa, que fue lo que se pudo demostrar durante el juicio, en las audiencias. Este señor, Adolfo Miguel Donda Tigel, tenía un cargo importante en prefectura, que era parte de la Marina. Para quedar bien con sus superiores, entregó a su hermano menor, que fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido. Y no solo entregó a su hermano, a su cuñada, sino que cuando nació su sobrina, se la dio en adopción a otro militar. Y acá viene la parte. Primero, este nombre había aparecido antes. En la megacausa ESMA, que fue una causa anterior, había aparecido este nombre en boca de un tal Cachito Fuchman, que fue un secuestrado que estuvo ahí junto con, que hablamos en este programa, de Víctor Basterra, que justamente de este Donda había dicho lo siguiente. Usted habló de Donda. Sí. ¿Recuerda algún tema con algún familiar de Donda? Sí. Estando yo en la pecera, un día me viene a pedir una revista para leer, estaba el de guardia. Me viene a pedir una revista. Y en ese lugar y ese momento él me relata que habían sido secuestrados su hermano y su nuera, que su nuera había dado a luz en la ESMA y que la beba, que se la habían pedido los abuelos, o sea, su madre y su la madre de la esposa de su hermano, él les había prometido que se las iba a dar, pero que él no se las dio a ella, sino se las dio a un camarada de él. Y me dice, ¿sabés, Cachito, que acá no hay privilegios para nadie? Era tremendo, me lo decía con orgullo. No había privilegios para nadie. Estaba hablando de su hermano, de su sobrina nacida ahí, y en última instancia de su madre y de su suegra, y de la consuegra de su madre. No había privilegios. Ni siquiera la beba les dio. Y lo decía con orgullo. Bueno, vemos el perfil de este señor, Donda, que, bueno, iba contra su propia familia por una causa y asesinó a parte de su familia por esa supuesta causa. Ahora bien, este juicio, estoy resumiendo mucho todo esto, comenzó alrededor del año 2008. Se llegó a sentencia ahora, 2014. Tardó. Y una de las partes fuertes de este juicio, que vamos a escuchar un brevísimo extracto, fue cuando justamente esa beba robada que fue dada en adopción a otro, Victoria Donda, pudo declarar en el juzgado frente a su tío. Dos cosas quiero decir. Lo primero que quiero traer es la voz de alguien que está desaparecido y que es mi papá. Y si decimos mi papá, queda claro de quién estamos hablando. Mi papá escribió de puño y letra, y lo podemos sumar a la causa si hace falta. Querida mamá, al no poder vernos, te mando esta tarjeta. Es una tarjeta que le manda a mi abuela Cookie, mi papá, para el Día de la Madre. ¿Qué quiere significar tanto el cariño que siento por vos y todo lo que me has enseñado en cuanto al sacrificio, humildad y rectitud de principios? Que ha sido siempre el marco de desarrollo familiar y que me ha permitido ver cuál es el único modo de asumir la vida. Ese modo es la lucha. Contrariamente a lo que dicen, esa lucha es por la familia, porque en definitiva, la patria y el pueblo son las sumas de las familias de nuestra tierra. Y la construcción de una familia nueva, de un hombre nuevo, de una sociedad nueva es nuestro objetivo. Lamentablemente, por la ceguera, el miedo, la ambición desmedida y una concepción antihumana de ellos, imponen un camino violento. Dios quiera que esta situación termine felizmente con la liberación y la paz. Con justicia, un fuerte abrazo de tu hijo que te quiere, José. Besitos de Eva Daniela. Esta es la voz de mi papá, que por suerte la pude recuperar porque mi hermana, Eva Daniela, me la dio y la encontró en un libro de mi abuela Cookie. Mi papá tenía 21 años cuando fue detenido por la última dictadura militar, dictadura de la cual participó su hermano. El mismo hermano que en el año 72 informó a sus superiores, sabiendo el destino que le podía tocar a su hermano menor, la ideología de su hermano menor para, según él, ganarse la confianza de los superiores. Evidentemente fue bastante bueno en lo que hacía porque ganó la confianza de los superiores y logró llegar a lugares importantes dentro de la fuerza. Quiero decir que este juicio no es revolver el pasado y no es hacer que pobres señores, adultos mayores, la estén pasando mal en los últimos años que le quedan de vida. Le quiero decir a él, a Adolfo Donda, que lo miro acá en la cámara porque no está presente, que eso que acabo de leer era la voz de su hermano menor, al que usted le lleva 10 años, porque es 10 años mayor. Que usted dice que me buscó y que me esperó. Y no sé lo que va a decir ahora, pero voy a estar sentada escuchándolo. ¿Realmente usted cree que yo le voy a creer que uno de los responsables de los servicios de inteligencia que se encargaban de secuestrar gente, averiguar dónde estaban y cazarlos como animales, no me pudo encontrar en más de 40 años? La verdad que es subestimarlo, señor. Yo no lo subestimo. Yo creo que usted está grande, pero que más allá de eso, tiene la suerte de estar gozando hoy de todas las garantías que le podemos brindar dentro del sistema democrático. Sistema democrático de derecho que está siendo amenazado, sí, porque ustedes dejaron semillas. Ustedes dejaron algunas semillas en este pueblo. Que no le quepan dudas que estos juicios sirven para que esas semillas se sequen y no den frutos. Y Dios quiera que donde estén mi papá y mi mamá se sientan orgullosos de mí, de mi hermana. Y Dios quiera también que usted, señor, pueda seguir en una cárcel común, cumpliendo con la condena que le impone la justicia y la sociedad argentina. Porque creo que es la única forma en la que usted tiene de poder, de alguna forma, seguir viviendo. Bueno, notamos en la voz misma de Victoria mucha tensión. Mucha tensión estar frente al hombre que mandó a matar a tu padre y a tu madre, y que le mintió a tu abuela y a la madre de, o sea, la consuegra. Es contra toda familia, cero códigos. Bueno, esto es un brevísimo repaso de este juicio que cualquiera puede poner en YouTube, La Retaguardia, apropiación de Victoria Donda, día 43, y va a tener ahí 2 horas de lo que fue la última audiencia. Uh-huh. Pero rescatar esto, fue la peor dictadura de la historia de Argentina, fue la más sangrienta, fueron unos animales, no encuentro palabras para describir lo que hicieron. Pero lo bueno es que finalmente se puede tener justicia. Que en muchos otros países que han pasado por feroces y sangrientas dictaduras, al día de hoy sigue existiendo la impunidad. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Muy bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Especialmente. No tiene nombre esta sección todavía, ¿no? No tiene nombre, pero ya es una invitada frecuente. Le tenemos que hacer alguna presentación, algún separador, ¿no? Poner un nombre. Algún indicativo igual. Tenemos que buscar un nombre para esta sección que viene cada tanto, pero que es. Pero bueno, como siempre, vamos a dejar que se presente ella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues soy Patricia Martínez, periodista, locutora de radio, y esta es mi tercera visita. La voz más profesional que ha sonado delante de este micrófono. Nah, ya será menos. La sección de la voz o la sección de la radio iba a quedar muy raro. En una radio, la sección de la radio. Metarradio. Metarradio, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, cuéntenos. Perdón que me disgregue un segundo, porque me están llegando por todos lados noticias de lo bien que está marchando aquel podcast del que hablamos hace un tiempo. Uh-huh. ¿Podemos hacer una breve reseña antes de comenzar? Sí. De hecho, creo que la última vez que vine fue en diciembre. y acabábamos de estrenar un pequeño avance de lo que iba a ser el podcast. Sí, era el avance, no había ni el uno todavía. Y justamente esta semana le ponemos fin, o sea, le ponemos la guinda, ¿no? El último episodio se emite, bueno, se publica, digamos, este viernes, el día... madre, ya no sé ni en qué día vivo. 22, viernes 22 será. No, este viernes, hoy no. Es 12. Es 15. No, 15 de marzo. Estaba pensando la semana que viene ya, madre de Dios. El 15 de marzo, digamos que cerramos el círculo, el último uh-huh. episodio. Se llama Ferro en la memoria, uh-huh. Hierro en la memoria. Casi todos los episodios llevan un título en gallego, porque, como uh-huh. recordaréis, lo grabamos allí. Era seguir la historia de aquellos 7 asturianos que habían marchado al exilio en octubre del 37 y fueron capturados en el Cantábrico. Y en vez de completar su recorrido en los puertos franceses, pues acabaron en el campo de concentración de Camposancos, en Pontevedra. Uh-huh. Antes mencionabas ese gran campo de concentración de Buenos Aires, pues este fue el gran campo de concentración de Galicia durante el franquismo. Uh-huh. Bueno, contame algo lindo que te haya llegado a través desde que comenzaste a publicar esto. Bueno, pues sobre todo... siempre es interesante escuchar el feedback, ¿no? de quienes lo escuchan, ¿no? De quienes te dicen pues que se han emocionado, que les ha parecido una historia pues digna, ¿no? de rememorar, de sacar a la luz, ¿no? De hecho, ese título que le pusimos de Un silencio enterrado era, pues hacía un poco de alegoría no solo a esa fosa exhumada en Celanova, en Ourense, sino que era también una forma de sacar a la luz un silencio impuesto durante más de 80 años. Y es muy emocionante que la gente reconozca que se, bueno, pues que incluso se le escapa una lagrimina, ¿no? con esas historias. Pero yo creo que con lo que me quedo es con toda esa gente que le ha llegado el podcast y me ha trasladado que su abuelo o su tío abuelo o algún familiar o algún vecino habían estado en esos lugares de memoria, ¿no? Habían estado presos en aquel, uh-huh. en aquel campo de concentración o en aquella cárcel de Celanova, en Ourense, y que hayamos sido capaces de poner en contacto a esas personas que prácticamente apenas tenían conocimiento de aquellos lugares por los que habían pasado hace tanto tiempo sus familiares y que ahora se vayan a poner en contacto con la gente que lleva allí los comités de memoria para hacer actos de recuerdo, actos de homenaje a todas aquellas víctimas. Yo me quedo con eso, ¿no? Con el ser intermediaria, ¿no? El haber sido capaz de tejer esos hilos. Yo me quedo con eso y yo creo que es lo más fantástico de poder hacer estos trabajos. Más un hilo que no es tan común de comenzar a tejer, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Y pudisteis reconstruir la biografía de esos 7 Eren, ¿no? A ver, más ese, o menos. Ese o... Es un trabajo complejo porque yo creo que os lo había contado. De los 7 se tenían todos los datos, es decir... de dónde habían nacido, los años que tenían, incluso los detalles de su consejo de guerra en el que se habían sido condenados a muerte, pero realmente solo teníamos los detalles específicos de 2 de las familias, porque eran los que habían estado buscando activamente pues lo que había sido de ellos, intentar recuperar sus restos. Fuimos capaces de dar con otras 2 familias. Una de ellas es una señora que es sobrina de uno de ellos, vive aquí en Gijón y ya se ha hecho las pruebas de ADN. Yo creo que la primera vez que vine aquí fue cuando nos íbamos a grabar a Galicia, ya había contactado con ella, pues como a las 2 o 3 semanas fue allí al instituto allá de medicina forense de Galicia a hacerse las pruebas de ADN pues para que se iniciase esa investigación para tratar de que se correspondieran los restos que habían aparecido con los de su tío, ¿no? Bueno, ese proceso está en marcha, todavía hablé hace unos días con ella y está pendiente de que le confirmen bueno, si las pruebas se han dado positivas, porque obviamente es mucho más sencillo hacer ese encaje genético con un hijo, con una hija, con una sobrina, es un poco más complejo, pero bueno, el proceso está en marcha. Conseguí dar con otra familia, pero bueno, pues como en todas estas cosas hay gente que está de acuerdo en, digamos, en tirar del hilo, ¿no? Y en querer conocer, claro. Y en querer dar pues digna sepultura a su familiar, y hay otra gente que prefiere pasar página. Uh-huh. Obviamente, pues es más frustrante y yo traté de convencerlos de que no se trataba de que ella se hiciera cargo de ningún trámite ni de ningún coste, ni simplemente era, pues no, pues que donde había acabado su familiar no era el lugar que le correspondía, sino que podía volver aquí, ¿no? Con su, probablemente con su, la que fue su esposa, o con sus sobrinos, o con sus hijos, ¿no? Y bueno, pues esa página se cerró. Yo, bueno, pues les di la oportunidad de que tuvieran mi teléfono, me llamasen si en algún momento querían resolver alguna duda. Bueno, a veces se consiguen cosas bonitas también y otras no. Pues. ¿Y hubo algún familiar que pudieses localizar, pero que se enterase de la historia de su antepasado por vosotros? Quiero decir, que no fuese consciente, sí, de nada. Y esta mujer, Pilar, la que se ha ido a hacer las pruebas, no tenía ni idea. No, o sea, tenía quiero ni decir, idea. Era este hombre, Baldomero, era hermano de su madre. Ella es verdad que bueno, entonces, nació muchos años después. La sorpresa tiene que ser enorme, sí, para ella. Sí, sí, que... yo la primera vez que... Bueno, cuando la abordé por primera vez por Facebook, yo entiendo que le sería una sorpresa mayúscula. La dejé que lo procesase un poquito y al día siguiente le dije que me llamase. Y ya, bueno, pues hice un poco de despliegue de toda la historia, que lo que se trataba era de que yo pusiera en contacto a esta mujer con los responsables forenses de allí, de Galicia, para iniciar el proceso, si es que ella estaba de acuerdo. Por supuesto que estaba de acuerdo. De hecho, ella lo que decía es que pensaba sobre todo en su madre y en su tía, y en que querrían que su hermano estuviera de vuelta en casa. Pese a que hubieran pasado 80 años, pero que obviamente era un chico muy joven, tenía 18, 19 años cuando fue detenido y llevado hasta el campo de concentración, pues obviamente a ella, tantísimos años después, esa historia no le había llegado, o le había llegado de forma muy difusa. Ella, yo, aquellos días me decía, yo es verdad que intenté hacer memoria y recordaba cosas, pero claro, las piezas del puzzle no estaban completas. No hay fotos, por ejemplo. Pero bueno, yo confío en que en próximas semanas, en próximos meses, esas pruebas genéticas den resultado y pues se le pueda hacer entrega, ¿no?, de los restos. Me hablabas de la guinda encima de la torta, que de alguna manera cierra un círculo. Uh-huh. Pero en ese círculo creo que hay una historia tangente que apareció por ahí, que era lo que nos venías a contar hoy. Pues sí, porque es una historia con la que, digamos que una vez que tengo terminado los guiones del podcast, tanto los míos como los que ha elaborado mi compañero David, pues cuando estuvimos allí en Camposancos, o sea, la primera parada que hicimos en Pontevedra, nos contaron la historia de un chico que no era de este grupo de los siete, pero que había sido una de las primeras víctimas del campo de concentración. Y además no fruto de un consejo de guerra ni un fusilamiento como les gustaba hacer a los falangistas, sino que fue fruto de la tremenda mala suerte y de la tremenda crueldad de aquella gente, ¿no?, que estaba al mando. Este chico era avilesino, de 18 años, aparte súper joven, y allí por lo visto nos contaron que en la celda de los condenados pasaban verdaderas penurias, hambre, sed, y este chico pues tuvo la osadía, y entre comillas lo de la osadía, de sacar las manos para, cuando estaba lloviendo, en un momento dado, coger un poquito de agua y llevárselo a la boca para poder beber, para calmar la sed que tendría. Pues con tan mala suerte o con la crueldad que tendrían aquellos militares fascistas, que le dispararon desde abajo con un fusil y el chico cayó muerto desde aquella celda. Y allí dejaron su cadáver durante 2 días para que efectivamente el resto de presos fuera consciente de a lo que se arriesgaban, ¿no? Quienes se arriesgaron fueron varias mujeres de allí del pueblo, arriesgando su propia vida, que después de aquellos 2 días, viendo cómo el cadáver de aquel chico esperaba allí pues sin que nadie lo recogiera, ellas lo recogieron y le dieron sepultura en el cementerio municipal. Pues durante 80 años, aquella tumba, muy humilde, muy humilde, estuvo recibiendo flores, siempre tuvo flores, porque aquellas mujeres y sus hijas después, y después sus nietas, fueron llevando flores a aquella tumba de aquel chico que se llamaba Cleominio Muñiz Lorenzo, que además tiene un nombre muy curioso. El caso es que nos contaron aquella historia y yo volví como me parecía tristísima, terrible, muy dramática, pero a la vez la historia de una solidaridad tremenda, ¿no? De aquel arrojo de aquellas mujeres que habían arriesgado su propia vida para darle digna sepultura a aquel chico. Entonces yo dije, un capítulo del podcast tengo que dedicársela a él. No puedo quedarme sin contar esta historia. Y entonces sacamos un pequeño episodio de unos 11 minutos con la historia de Cleominio. Muy breve porque realmente no teníamos prácticamente datos. Uh-huh. El caso es que el día que se publicó, que fue como hace 3 semanas o una cosa así, busqué familiares de Cleominio. Y encontré a 2 sobrinos. Uno vive en Valencia y el otro vive en Asturias, vive en Salinas. Me he puesto en contacto con los dos. Ellos eran conscientes de que tenían un tío, un hermano de su madre, que se llamaba Cleominio y que había muerto durante la guerra, muy joven, pero no sabían más. Yo les dije dónde estaba, que yo había estado allí pues en su tumba. Les conté un poquito la historia. Se emocionaron mucho porque realmente... Bueno, pues de repente les abría los ojos después de tantísimos años, otro silencio enterrado, ¿no? Durante 8 décadas. Ellos obviamente habían nacido ya años después y sus hermanas seguramente pues habían tratado de olvidar todo aquello, todo aquel sufrimiento. Uh-huh. Pero el caso es que la tía de estos hombres, hermana también de Cleominio, cuando falleció en 2014... le recordó en su esquela. El primer nombre que aparecía en la enumeración de los hermanos uh-huh. era Cleominio. Entonces yo dije, bueno, pues aquí hay que seguir tirando del hilo. El caso es que pedí unos papeles al archivo de Salamanca con la referencia Cleominio Muñiz. Y aquí es donde se empieza a enredar un poquito la cosa. Yo recibo esos papeles y pone que Cleominio Muñiz era responsable del sindicato El Trole de la compañía de tranvías de Avilés. Me sorprendió porque era muy joven, 18 años, me sorprendía que tuviera un cargo como ese. Claro. El caso es que, bueno, tirando de varios hilos, me puse en contacto con un investigador que tiene mucha documentación relativa a la compañía del tranvía eléctrico de Avilés y me pasó un montón de documentos con la firma manuscrita de Cleominio Muñiz. Quedé con él. Y es una cosa muy curiosa, y aquí es donde se bifurca la historia, y nunca mejor dicho, porque yo una vez comprobé todos esos documentos, algunos solo firmaba como Cleominio Muñiz, pero en otros firmaba como Cleominio Muñiz Martínez. Es decir, estábamos hablando de otro Cleominio Muñiz, y curiosamente no era su padre. Estoy investigando ahora mismo si puede tratarse de un tío, bueno, o algún familiar, porque evidentemente no es un nombre muy común, claro, el apellido claro. Sí, pero el nombre no es muy común. Eso te iba a decir yo, con ese nombre... El caso es que este otro Cleominio Muñiz, que tenía 46 años y no 18, como el protagonista uh-huh. de la primera historia, también fue fusilado, represaliado, en concreto en el año 38 en Avilés. Uh-huh. Entonces ahora lo que se trata es, y aquí es donde se abre la nueva vía, de tratar de relacionar a los dos Cleominios, que tuvieron además un fatal desenlace. El punto común es Avilés uh-huh. y ese nombre y ese primer apellido que no son para nada comunes. Y entonces pues espero que esta historia sea el comienzo de otra y que yo pueda pues al final reunir todas las piezas y completar esas biografías, ¿no? de estos dos Cleominios con los que ya me siento como un poco como que son parte de mí. Se te está complicando la investigación. Para redondear esta bonita historia, había ahí por el medio aparecía un instrumento en la historia. Contame eso para cerrar este bloque. Y así la puedes cerrar hasta con música. Mira. Pues el sobrino que vive en Valencia, que se llama Reinerio, me cuenta cuando hablo con él que recordando la historia de su tío del que él nunca supo mucho, de hecho me trasladó que tiene intención ahora que sabe que está enterrado en La Guardia, en Pontevedra, me dijo, pues yo guardo una cosa de mi tío Cleominio. Dice, él ahora es músico. Dice, mi primera guitarra la guardó mi abuela, era de su hijo más mayor y era la guitarra de Cleominio. Un hermoso cierre para esta historia. Patri, no me queda más que agradecerte mucho. Un placer, mucho. Como siempre. Nos encanta recibirte aquí, esperemos poder hacerlo más seguido. Hay que poner nombre a la sección. Tenemos que buscar un nombre para esta sección y hacer una introducción. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias, Patri. Gracias a vosotros. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Relatos en Fueguitos en la Caverna. Amar el miedo. Amar el miedo. Indagar sus aristas y clavarlas en el paladar para degustar el sabor de la herrumbre. Acariciar la espereza de la soga antes de introducir la cabeza y ajustar el nudo recio que atenaza a tu garganta. Resolver el equilibrio sabiendo que un leve cimbreo de caderas precipitaría tu cuerpo a la agonía final. Amar el miedo. Caminar como una funambulista tratando con tus pasos la línea del acantilado e imaginar que formas parte de su materia rocosa precipitándose al vacío. Tus huesos quebrándose contra los afilados salientes como delicada porcelana. Amar el miedo. Temer la inmensidad del mar. Dejarse arrastrar por la corriente hasta el límite de tus fuerzas. Saber que, aunque el movimiento de tus brazos sea avistado, nadie llegaría a tiempo. Sentir la profundidad del agua bajo tus pies. La vida que bulle y espera que la fatiga convierta el cuerpo en alimento. Amar el miedo, blasfemar, negar todas las deidades y despojarte de toda impudicia y ser la ramera, la amante, la viuda que dice adiós al futuro esperando la lluvia de piedras. Mujeres y hombres desollarán su carne, rostro, manos que protegen ese rostro, pechos, vientre, muslos. Amar el miedo, la enfermedad, la locura, el peor diagnóstico, la metástasis, las agujas hipodérmicas, las úlceras de decúbito para descubrir quién te ama por encima del deterioro, de la luz blanca del hospital, de las noches de guardia y del dolor en la ausencia que se avecina. Amar el miedo, adentrarse en la selva hostil y atraer a las bestias con el aroma agrio del pánico, garras, fauces, el abrazo helicoidal de una boa constrictor, el silencioso ataque de las desdeñadas y pequeñas alimañas, tarántulas, mosquitos, escorpiones. Amar el miedo. Mirar fascinada al fuego, el baile caprichoso de la llama, su iridiscencia hipnótica, su calor de hogar ancestral. Escuchar el siseo agonizante de la savia. Jugar amigablemente con él a una distancia prudencial. Aullar cuando tan solo te acaricia levemente y vislumbrar la inmensa agonía de las brujas y los impenitentes, el olor a carne quemada. Amar el miedo, la soledad del ostracismo, ser proscrito en una tierra de lenguaje extraño, indescifrable. Caminar huérfano en dirección contraria hacia ninguna parte, errático y exhausto hasta caer desplomado en la repleta fosa común. Pavor a respirar rodeado de huesos y carne en putrefacción y no poder escalar sus paredes para escapar y por fin redimirte de tus miedos. Hola. Bueno, qué momento hermoso para comenzar, qué hermosa manera de comenzar esta entrevista. Estamos con... Julia Navas Moreno. Julia Navas Moreno, ¿cómo le va? Bien, bien. Iba a leer un extracto de la novela, pero al final la verdad es que lo que habéis hablado aquí me llevó a este poema, ¿no? Que habla de la ignominia, de los miedos, del horror, ¿no? Uh-huh. O sea, que cambiaste de idea sí, ahora sobre la marcha. Sí, casi. Estaba... la verdad es que yo creo que, bueno, aunque es terrible, ¿no? Pero de lo que hemos hablado, la verdad es que es... Es que era bastante intenso todo lo que se habló aquí. Sí, bueno, la novela va también sobre la guerra de Yugoslavia, o sea, que también estaba... pero bueno. Bueno, contémosle al oyente, ¿a qué se anda dedicando Julia Navas Moreno, aparte de leer cuentos y poesías en algunos lugares? Pues últimamente nada. Llevo año y medio, dos años en blanco, en reposo total. Han sido unos años muy intensos, de muchas publicaciones, de mucha actividad. Yo creo que me quedé vacía, cansada. Y ahora pues me dedico, la verdad, lo que más me gusta, que es leer. Uh-huh. Llevo clubs de lectura, aquí está Elena. Sí. Y la verdad, eso, leer muchísimo, que es, al fin y al cabo, es la pasión y la base, los cimientos de cualquier persona que se dedique a escribir, debería serlo, ¿no? Bueno, pero a ver, dices que no te dediques a nada, pero vamos a ver, estoy en una entrevista de alguien importante. Bueno. Tú escribiste novela. Sí. Novelas. Novelas. Sí. Escribiste poesía, sí. Varios poemarios. Sí. Bueno, pues a ver, sí. Desarrolla eso un poco. No, yo no hago nada, ¿cómo que no haces nada? Bueno, cuéntalo, lo que hiciste. Sí, a ver, siempre lo he contado siempre muchas veces, pero bueno, para los nuevos oyentes de Fueguitos en la Caverna. Claro, claro. Yo escribo desde que tengo uso de razón, de tal manera que precisamente a mi abuelo también estuvo en un campo de concentración en Jaén. Mi abuelo es mi referente emocional, vital. Lo perdí cuando yo tenía 12 años, pero yo era una niña muy madura. Bueno, yo aprendí a leer con él y yo le escribía cositas en postales. Y cuando años después vi esas postales, digo, bueno, las copiaría, ¿no? Decía mi madre, no, son tuyas. O sea, que casi a la vez que aprendía a escribir, ya escribía cosas hermosas, ¿no? De alguna manera. A los 18 años, en plena rebeldía, dejé de escribir. Bueno, escribir... crear, ¿no? Porque, bueno, hice historia del arte y tal. Y a los 47, tal, con tres hijos en la maleta, dos gemelos pequeñinos y tal, bueno, circunstancias, empecé a escribir cartas al director, El País, me las publicaban todos, y dije, uy, pues parece que eso está ahí, ¿no? Y un día lo que era un relato acabó siendo una novela. Esta que ostras, pues de un relato a una novela. Ya. Hay como un cachín, ¿eh? Fui calentando y. Ostras. Y fijaos además que acabé en Yugoslavia. Ostras. Una labor de investigación emocionante e importante porque además hablo sobre la Primera Guerra, que hubo menos información que las siguientes, que es la serbo-croata. Y me llevó a ese paralelismo que hubo entre Tito, Yugoslavia, el franquismo y después estos fastos del 92 en España, mientras esa guerra estaba tan terrible y no sabíamos casi de ella, ¿no? Y más que porque fue de las peores guerras y en campos de concentración, como el nazismo, o sea, se repitió aquello. Bueno, luego ya empecé con la poesía y luego ya empecé a juntar poesía, novela, poesía, novela. ¿Y la novela esa de la que estás hablando, si alguien la quiere buscar o tal? Pues mira, ¿cómo se llama? Esperando a Darian. Es una pena porque fue muy bien, la verdad es que además se leyó a nivel nacional, pero la editorial no se volvió a publicar, igual que la segunda editorial pues cerró. Y entonces me encuentro pues que sigue habiendo lectores interesados y no está. Estoy entonces intentando recolocarlas. Esa en realidad es ahora mi posición. Yeah. Intentar unas novelas que gustaron mucho y que hay nuevos lectores que a medida que me han ido conociendo, pues por relatos, por la poesía, se siguen interesando, ¿no? La segunda, precisamente ayer, iba a poner una cosa en el post, pero fijaos, me da como pudor, me da mucho pudor, porque la segunda novela hay un episodio que se desarrolla en el 11M. Es una novela que se en Madrid, bueno, Grecia, tal. Y porque, bueno, mis novelas son novelas que se pueden... son novelas bastante trepidantes, siempre hay un contexto histórico, yo estudio historia, me gusta... Y bueno, y luego la poesía, que soy más conocida, yo creo, ¿no? Porque tienes mucha visibilidad con recitales. Y bueno, he publicado 4 libros de poesía. Ahora tengo uno que, bueno, a ver, yo creo que saldrá. O sea, que tienes uno ahí en la recámara. Sí, lo tengo, no lo he sacado, o sea, no lo he mandado, porque no me apetecía, quería descansar de lo de publicar, de presentar. Es muy agotador, es muy secuestrante. Me gustaría curiosear un poco, porque Borges solía decir que se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito, que prefería le gustaba más ser lector. Sí. Y usted, con su trabajo de clubes de lectura, ¿cómo es que se encara ese tipo de actividades? Pues, bueno, Elena lo sabe, soy muy demente, porque además no puedo evitarlo. Veo la novela como lectora y luego también los intríngulis. Y luego hay novelas que digo, bueno, esta novela, bueno. Pero luego hay novelas que son las que me hubiera gustado también escribir. Digo, esta novela me gustaría escribirla. Disfruto mucho. Y luego es muy emocionante compartir la lectura con buenas, digo buenas porque casi todos somos mujeres, buenas lectoras. O sea, de montón hay un hombre, ¿no? O dos. Y es una maravilla compartir las lecturas. Tiene que haber una cierta pasión por la lectura para encarar esta tarea, ¿verdad? Es que si no, no la concibo. Al final se nota. Escritor que no lee, se le nota, yo creo. Es que es lo que nos construye, el lenguaje, todo, ¿no? Es la base. Y a la hora de encontrar, por ejemplo, en determinado párrafo que uno entiende una cosa y otra entiende otra cosa, ¿cómo son esas discusiones, esos contrapuntos? Bien, incluso gente que a lo mejor decía, bueno, pues no me gustó, pues me apetece volver a leerla porque no la había visto de esta manera. Es curioso, ¿no? Una novela puede gustar muchísimo a una persona y luego a otra no gustarle nada. Pero ponemos las sensaciones encima de la mesa y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho. Y al potencial lector, ¿qué le podemos decir para que se encariñe con la lectura? Que no hay mayor manera de viajar, de conocer otros mundos. Otros países. Por ejemplo, mucha gente me preguntaba, además fue muy bonito, conocí a una chica serbia, una doctora, que leyó la novela y bueno, pues me dijo que le había emocionado mucho, que se había sentido que todo eso lo habían vivido, su familia. Entonces fue la prueba de fuego, porque yo no he estado en Serbia ni en Croacia. Fue una labor, la verdad es que fue muy me gustó mucho esa parte, ¿no? de investigación. Pues conocer, ir a conocer también el alma humana, al final no hay mayor método de psicología que leer novelas, conoces el espectro de tantas personas, ¿no? Es un viaje interior y es un viaje exterior también. Claro, y por lo que estás contándoles, tus novelas tienen siempre un componente histórico y documental de alguna manera. Sí, entonces, me gusta. La parte documental tiene que ser muy larga, muy extensa, o sea, a mí me gusta que no se refleje, no soltar el rollo de que a veces hay novelas que parecen un copia y pega, ¿no? Cogen el párrafo, tal. Tiene que verse en los personajes, en lo que pasa. Para la de Darian, pues si la escribí, la verdad es que fue trepidante, en 8 meses, 3-4 fueron de investigación. No hay grandes enumeraciones, pero para que no se note hace falta mucha más investigación, digamos. Eso también pasa en los guiones de cine. Sí, que sí. Escriben diálogos y características de los personajes que luego no salen, pero de alguna manera el eso contexto, influye en la dinámica del guión y supongo que la novela igual. Yo me leía los periódicos de aquellos años. Y lloraba, es terrible lo que pasó en los campos de concentración serbios. Entonces, esa emoción también creo que está en la novela. A mí me gustaría mucha ilusión recuperarlas porque, bueno, pues la sensación siempre fue muy buena con los lectores. Bueno, y está en las bibliotecas de Gijón, por si alguien quiere. Ahí está. Pero, como nos escuchan también en Buenos Aires y en parte de Argentina. Si alguien quisiera conocer algo de lo que tú escribes, haces, ¿tienes algún lugar en donde difundas, por ejemplo, electrónicamente, en internet? Tenía un blog, pero lo dejé. La verdad es que estaría bien recuperarlo, para eso que dices. Bueno, mis novelas están en la biblioteca de Washington y en la de Nueva York, para los hispanohablantes. No sé, me lo dijeron, mira y tal, no sé cómo llegaron allí, pero ahí están. Bueno, a cualquiera de Buenos Aires lo mandamos a Washington, o a Nueva York a leer sus novelas. O si no, que venga a Gijón, que también está. O que venga a Gijón también. Sí. Bueno, estoy con una novela, lo que pasa es que es eso, estoy bloqueada y llevo 2 años. Yo escribo muy rápido, me cunde normalmente y estoy muy atascada. Así que a ver si me enfilo con ella y surge la tercera. Pero bueno, ya os digo que ahora... Estoy muy parada. Bueno, Julia Navas Moreno, un placer. No me queda más que agradecerte mucho por regalarnos este relato y por darnos a conocer un poco de tu actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañar. Enhorabuena por el programa. Bueno, hoy no está Gustavo para echarnos a patadas. No, pero vamos librando, porque M. Punto no hizo, no sé si hizo la mesa o no. No. Menos no lió ninguna. Bájame la música, Godofredo, bájame la música. M. Punto se durmió. Así que vamos a irnos sin hacer mucho ruido, pero antes de irnos. Despacito, que no. Nuestro blog para escuchar los programas. fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Muy bien, y si nos quieren dejar un mensaje en Facebook, que somos Fueguitos en la Caverna, que lo busquen en la lupita de Facebook. Bueno, pero mira, nos vamos en punta de pie para no despertar a la vaca, ¿te parece? Vamos.